Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lick and Ride 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Para las 11 de la mañana, 27 minutos para las 11 de la mañana. Impacto Regional todos los sábados en horario prime a contar de las 10:30 de la mañana. Siempre con los temas que están en la contingencia de este sábado 6 de junio 2020 en Radio Mágica y Amiga. En el programa contaremos con la participación de Soraya Pablaza, presidenta de la CUT Talca, Leandro González, presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Jaime Suárez, consejero nacional de la UDI, Gabriel Rojas, del Partido Comunista, consejero regional, César Muñoz, consejero regional de la UDI, Rodrigo Hernández, de Revolución Democrática, Carlos Ramírez, profesor de Economía en la Universidad de Chile, Gerardo Castillo, consejero nacional de RN, William Valenzuela, y también vamos a tener la participación de Mauricio Jiménez, presidente del Sindicato de Trabajadores Rubro de la Construcción. Abordaremos los siguientes temas: se ve todo muy mal. El cambio de gabinete, nada nuevo bajo el sol, dicen. Solo enroques. Otros por ahí dicen, los que saben, sillas musicales. La catástrofe de la pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el mundo. En cada país hay decenas o cientos de miles de infectados y miles de muertos. El gobierno acorralado por las cifras de COVID-19 y por las promesas incumplidas. Se desploma la economía chilena. Se dieron a conocer cifras del terror a causa de la catástrofe de la pandemia. Desempleo suma y sigue a la baja. Realmente esto es muy complicado para la gente modesta, la gente humilde, la gente sencilla, esa gente que vive en las poblaciones. Hay que ir a dar una vueltecita por allá a toda la gente del gobierno. ¡Vamos para allá todos! Si quieren me invitan. Vamos a la Carlos Chub, vamos a la América, vamos a la... a todo, donde ustedes quieran. Ahí, esa gente necesita ánimo. Justamente hoy día, como está el tiempo, hoy día es mucho frío, mucha neblina y niebla. En algunos sectores neblina, porque es menos, tiene más visión, y hay niebla, realmente es muy poco lo que se puede ver. A esta hora, por ejemplo, miren, son 25 minutos para las 11 de la mañana, y en algunos sectores hay mucha neblina, señora, señor. Así que desde este programa Impacto Regional le decimos con mucho cariño, por supuesto, y de corazón, conduzca con prudencia. Ojo, ahora es el tiempo de ser más solidario y no ser tan soberbio, no ser tan prepotente. Hay muchos y cercanos también. Oiga, usted escucha este tema bonito, pero antes voy a saludar al equipo que trabajamos hoy día para usted, señora, señor, que siempre se conecta a Impacto Regional en Mágica y Amiga. Doy sábado, 6 de junio, comenzando este programa, señora, señor. Don Juan Encina, ahí, en el Control Master, en la mesa. Por supuesto, él, ahí, nosotros 100% nos va a escuchar. Allá abajo, ¿está o no está don Juan Carlos Cortés? Él es de la sala de grabaciones. Nosotros vamos a hacer un alto, 1:30. Y este tema, por supuesto, de la pandemia que realmente hicieron varios artistas, cantantes chilenos. Ahora sí, Juanito. Un abrazo, una sonrisa, un te quiero y una flor. vida nos regala. Que no hay nada que no hay sueños que no puedas. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones, Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule, restaurante Lican Ray 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte, Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte, y Alex Las Heras, restaurante comida rápida, los espera en calle 7 Norte, 1246, entre 5, 7, 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Veinte minutos para las 11 de la mañana, 20 para las 11, y ya está en su sintonía Impacto Regional en todos los sectores. Por supuesto, agradecemos los saludos a esta hora de la mañana y este tiempo tan realmente frío para la gente que está sufriendo en estos momentos. Vamos a inmediatamente a saludar, ya está en la línea con Impacto Regional, a quien agradecemos como siempre la fineza para conversar con ellos, para que conversemos de algunos temas que están en boga, que han estado en las últimas horas, por supuesto, y para, sobre todo, no para mí, sino para toda la gente que nos está escuchando, y ya se está incorporando toda la gente a las redes sociales. Ya salió nuevamente la cifra de los contagiados y los muertos, pero lo que me preocupa hoy día es que hay varios niños a nivel del país que están contagiados y que están en los centros del Sename, que realmente es muy lamentable. Saludamos en este momento, en Impacto Regional, en Mágica y Amiga, a don Jaime Suárez, consejero nacional de la UDI. ¿Cómo está, Jaime? Gusto saludarlo. Un abrazo para usted. Hola, Moisés. Gusto saludarte. Bien, estamos... ¿Qué le parece hoy día que hay varios? Se está entregando Paula Daza, la subsecretaria, que tenemos varios niños contagiados que viven en el Sename. Sí, lo que pasa es que esta maldita pandemia no perdona y no respeta ningún tipo de diferencia. Ataca a jóvenes, adultos mayores. Quizás la letalidad se manifiesta más en los adultos mayores, pero eso no significa que los niños no se pueden contagiar y que tengan que asumir y tengan que pasar el sufrimiento de enfrentar esta enfermedad. Una enfermedad para la cual nadie estaba preparado, para lo cual ha costado mucho tener los insumos necesarios y para lo cual necesitamos la buena voluntad de todo el mundo. Estamos en una situación inédita. Desgraciadamente nos tocó a nosotros como generación, pero tenemos que enfrentarla. Yo creo que hay que mirar lo que ha pasado en otras latitudes, en otros países que estuvieron muy, muy complicados, Europa, España, Italia, y que hoy día ya están viendo de a poco la luz y aprender de esas experiencias para poder nosotros pasar esto de la mejor forma posible, obtener consensos con todos los sectores que están involucrados, con el gobierno, con la oposición, y poder llevar adelante medidas que signifiquen, ¿cierto?, una ayuda real, porque aquí tenemos varios problemas. Una es la contingencia sanitaria, que es inmediata, y la estamos viendo con una cantidad de contagiados diarios, especialmente en Santiago, que es impresionante, y con fallecidos, desgraciadamente. pero también tenemos y ya estamos sufriendo la segunda pandemia, que es la pandemia económica. Y es allí donde también tenemos que no dejarnos abatir por el miedo ni movilizarnos, sino que actuar. Y en eso estamos desde el gobierno implementando medidas, planes de apoyo a las pymes, más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Así es que esperamos contar con el trabajo y el apoyo de todos los sectores para sacar esto adelante y un poco dejar la crítica y el análisis político para cuando corresponda, que nos vienen años muy complicados, pero yo creo que este es el momento de hacerlo entre todos, sin excluir a nadie. Según el Ministerio de Salud, informa que hay 5.246 casos nuevos y, ponga atención aquí, 93 fallecidos. Me preocupa Talca y también Curicó. Está sucediendo, al parecer, lo mismo que en Santiago, Puente Alto y Peñalolén. Saludamos en la otra línea inmediatamente al consejero regional de esta zona maulina del Partido Comunista, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Gusto saludarlo también, don Moisés. A Jaime también le mando un saludo y a todas las personas que en estos minutos están pendientes del acontecer político regional a través de Impacto Regional. Les mando un saludo a todos ustedes. Don Gabriel, se está disparando la cifra, sube y sube, ¿ah? Mira, sí, don Moisés, ¿sabe qué? Estaba viendo hace pocos momentos que, y usted lo mencionó recién, ya tenemos un nuevo pic de 93 personas fallecidas. O sea, son casi 100 personas que han muerto en las últimas 24 horas, de un total de más de 1.500 a nivel país, y una cifra sideral en torno a la cantidad de contagios que, como hablábamos la semana pasada, incluso ya superamos a China. En ese contexto, la situación es bastante compleja, y es más compleja aún cuando escucho a Jaime decir de que nadie se encontraba preparado para esto, siendo que yo he estado frecuentemente escuchando desde el gobierno que decían que desde enero estaban preparados para esto. Entonces, acá en definitiva estamos frente a un colapso de lo que es el sistema de salud. Cuando hablo del sistema en general, hablo de lo público y lo privado. Y finalmente, acá esto nos tiene que llamar a la reflexión de cómo podemos construir políticas públicas que vayan aminorando lo que es el impacto de contagio y de mortandad del coronavirus. En ese sentido, durante la semana pasada, los cuerpos de especialistas médicos ingresaron al gobierno una carta con recomendaciones para evitar una crisis mayor. Y en ese contexto señalaban una serie de situaciones de las cuales yo completamente estoy de acuerdo. Una de ellas es, por ejemplo, aumentar el nivel de PCR, de exámenes, de que los exámenes también se desarrollen de una manera mucho más expedita. También hablaron de que, conforme a un estudio de la Universidad de Chile, el 15% de las personas contagiadas se encuentran desarrollando actividades laborales. Y eso habla también de una crisis, que es la crisis social que se está desarrollando en torno a que la gente no puede desarrollar las cuarentenas como corresponde. La cuarentena no pueden estarla desarrollando en sus hogares, con sus familias, productos que tienen que salir día a día a conseguir el alimento y el sustento para poder vivir. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la entrega de lo que son las canastas familiares, cuestión que también estaba desarrollada en la carta, en donde decía que era una medida paliativa, pero lo que se tiene que buscar lograr es tener un sueldo ético para que las familias no puedan salir del hogar. Y vemos acá casos concretos de la región del Maule, lo señalaba el alcalde de Constitución, alcalde que es de la UDI, que decía que el gobierno había enviado 600 canastas, siendo que los casos que estaban considerados dentro del 40% más vulnerable superaban en Constitución los 1.900 casos. Entonces estamos frente a medidas que han sido insuficientes, y eso también lo consideramos en torno a lo que significa el pago de las cuentas básicas, el congelamiento de las cuentas básicas que incluso han aumentado en esta pandemia. Creo que el gobierno tiene que tomar decisiones mucho más concretas, y porque en definitiva, sí, las situaciones de entrega de subsidios a emprendedores me parece súper bien, pero acá las situaciones concretas tienen que ser aplicar impuestos al 1% más rico del país, financiar sueldos éticos a las familias para que realmente puedan tener cuarentena, y congelar los pagos que son las cuentas básicas, incluso las deudas, como las deudas educacionales que están establecidas gracias a estos créditos Corfo y créditos con aval del Estado. Okay. Si no se toman decisiones así, yo creo que el virus va a seguir creciendo y finalmente lo único que nos vamos a dedicar a ver las cifras de mortandad y de contagio, y yo creo que esa no tiene que ser el camino. El presidente Sebastián Piñera realizó un cambio en su gabinete que afectó a 3 ministerios y se produjo cuando el coronavirus está en plena escalada en el país. Quiero saludar en la otra línea a esta hora al profesor de la Universidad de Chile, don Carlos Ramírez. ¿Cómo está, don Carlos? Gusto saludarlo. Impacto Regional lo saluda. Hola, buenos días, Moisés. Bueno, en una triste mañana para Chile. Claro. ¿En qué sentido nos puede decir usted a nuestros auditores? Mira, yo estaba escuchando muy atentamente la intervención anterior en relación a las cifras. Claro. De contagio y desgraciadamente de fallecimiento, pero también tenemos cifras no muy halagüeñas desde el punto de vista económico y cómo que ya empieza a sentirse la recesión internacional. En una situación interna, político, social, así como lo han observado los auditores de este programa. O sea, en este momento existe la sensación en que hay un gobierno que hace esfuerzo, no quiero negarlo, hace esfuerzo, sin embargo, se escucha a sí mismo. No escucha a los sectores directamente involucrados, a los profesionales, a las comisiones de expertos, a los grupos universitarios, a los aportes que se están haciendo desde el colegio médico hasta los grupos, yo diría, más conservadores de la economía, concretamente la propia propuesta que hace el ex ministro Larraín, ex ministro de Hacienda, respectivamente. Es decir, yo creo que hay señales que no entregan no solo tranquilidad pandémica, por llamarlo de una forma, sino que además económico y social. El chileno, lo dije la vez pasada, lo reitero ahora, ha caído, las últimas cifras demuestran a un Chile más pobre en un 54%, 54%. Y aquí le toca a todos. Escuchaba en la mañana la intervención de un dirigente de los del Comercio Nacional, y la verdad es que después de verlo y después de escucharlo, nos invade la congoja. Ellos plantean a no antes de septiembre una suerte de reposición en el mercado. Las cifras acusan una caída sustentable, no en la dimensión que se pensaba, pero atención, esto hay cifras hasta comienzo de este mes de mayo del IPC. Pero yo, la tendencia, y no, aquí no es necesario ser economista, la tendencia va a ser a una caída, a menos que la actividad económica se pegue un frenazo, caiga la producción y tengamos que volcarnos exclusivamente, como ya se entregaron algunas señales en la agricultura, totalmente a la importación. En la otra línea, Carlos Ramírez, está don Jaime Suárez, consejero nacional de la UDI. También quien hablaba antes de usted era don Gabriel Rojas, de consejero regional. Le quiero contar también que la cifra que entrega el Ministerio de Salud son 127.745 los contagiados y los muertos, 1.541 personas. Don Jaime, ¿cómo piensa el gobierno reactivar el país cuando los fondos fiscales están comprometidos con salud y programas de ayuda social? Bueno, una de las mayores dificultades que enfrenta el gobierno en este momento, evidentemente, es la ejecución presupuestaria. Primero porque tenemos que asegurar que existan los recursos para enfrentar la emergencia sanitaria. Eso es lo primero. La salud es lo primero. Pero también es muy importante asegurar la mantención, la alimentación, la vida de muchos chilenos que han quedado sin trabajo y algunos vienen soportando, digamos, lo que sucedió en Chile con el estallido social y violento. Ya veníamos golpeados y ahora se le suma esta pandemia mundial. Entonces, cuando tú tienes los recursos, que son limitados siempre, tienes que empezar a tratar de administrarlos lo mejor posible. En ese sentido, yo creo que la provisión de insumos de la salud ha estado en un nivel bastante aceptable. No me gusta mucho hablar de cifras y números porque al final son personas, pero desgraciadamente tiene que haber una evaluación. Afortunadamente aún tenemos un porcentaje como poder recurrir en la ayuda de los que están más críticos. Se ha desarrollado un plan de compra e importación de respiradores artificiales. Hemos tenido ahí una capacitación intensiva de los equipos de salud, que no es menor, porque no solamente tener los respiradores, sino que también tener a los equipos que operen estos respiradores, y lo que más falta hoy día es experiencia. Experiencia en estos equipos, porque no, cada paso es un paso muy técnico y tiene que ser evaluado muchas veces con el ojo de la experiencia. Y cuando tú te enfrentas, sí, cuando tú te enfrentas a esto, y quiero aclarar de que cuando yo digo que no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado. Cuando ya se supo de esto en el mundo, el gobierno muy tempranamente empezó a pertrecharse de todos estos insumos que yo te estoy comentando, y se empezó a desarrollar lo que es el proyecto en salud, que puede ser mejorable, evidentemente, que ha tenido fallas, evidentemente. Pero, insisto, o sea, aquí ningún país dice, puede decir, yo tengo la receta, yo tengo la fórmula. La forma también de obtener recursos no es siempre a través de los impuestos. Puede ser a través del ahorro, puede ser a través del endeudamiento, que puede llegar a un país. Nosotros tenemos un margen importante para endeudarnos porque hemos sido bastante ordenados y cuidadosos con nuestra economía en el pasado. Por lo tanto, ahí tenemos espacio para respirar también. Y lo más importante es poder apuntar los recursos a través de los diferentes servicios que están en contacto directo con las personas que se han visto más afectadas. Aquí tenemos sectores muy afectados. Los transportes, si tú piensas, los niños no han ido a clase, así que los transportistas escolares están en una situación crítica. El comercio, que ha bajado en un 80% su actividad, ha tenido que despedir muchas personas. Entonces, las políticas como el ingreso mínimo asegurado, que fueron de las primeras cosas, que costó mucho que saliera, pero al final salió con detalles, con toda la crítica que tú le puedes hacer, pero es una forma que ha tenido el gobierno de ir en ayuda a las canastas familiares y una serie de exhibiciones respecto de pagos tributarios, le dejamos que hablen las otras personas también, don Jaime. Volvemos al cambio de gabinete de Gabriel Rojas. Este cambio no obedece más a un problema interno de la coalición de gobierno que a una necesidad de las actuales necesidades del país. Yo creo y comparto la premisa con la que usted señala ese cambio de gobierno, don Moisés. Yo creo que el cambio de gobierno, bueno, no sé si lo podríamos denominar cambio de gabinete propiamente tal, porque en realidad fue enroques internos, y el único que salió de la cartera fue el ministro Sichel de Desarrollo Social, que era uno de los independientes y uno de los ministros mejor evaluados, con más de un 50% de evaluación positiva de parte de la ciudadanía, y lo colocan como presidente del Banco del Estado, por lo cual yo sigo sin entender cuáles son las consideraciones que tiene el gobierno para poder ejecutar, comillas, estos cambios, cierre comillas. Y lo otro también que creo que es súper complejo es que no se haya tocado una de las carteras que está más cuestionada, que es la cartera del área de la salud. Todo lo que ha implicado, no tan solo las declaraciones del mismo ministro, sino que también las no consideraciones de las propuestas técnicas médicas que los mismos cuerpos de especialistas y también a través del Colegio Médico han entregado, que no han sido consideradas. Yo creo que esa tosudez finalmente es la que va exasperando la sensación de la ciudadanía sobre un estado de incertidumbre y un estado de inmovilidad. Todos, bueno, por lo menos yo, esperaba de que hubiera un cambio en ese sentido, en el área de salud, que hubiera un cambio en el Ministerio de Salud, y eso no ocurrió. Por lo cual yo comparto las declaraciones de el profesor que habló posterior a mí, en torno a Al cual también aprovecho para mandarle un saludo. Comparto en el sentido de que se ha dejado o se ha tomado poco y nada en consideración en las propuestas médicas, y eso yo creo que alerta. Uno puede tener una visión política de en torno al contexto que estamos viviendo en la pandemia, pero yo creo que en este momento, ahora más que nunca, es importante asesorarse, escuchar y aprender a abrir el diálogo para construir puentes comunes, sobre todo con los cuerpos de especialistas, que son los que tienen el conocimiento técnico para poder enfrentar esta crisis. Ok, vamos con don el profesor de la Universidad de Chile, Carlos Ramírez. Gabriel Rojas lo decía, el presidente Piñera decidió mantener en el cargo al ministro de Salud, Jaime Mañalich, pese a que la oposición ha pedido su cese en reiteradas ocasiones por la gestión de la pandemia, cuyo foco principal se encuentra en Santiago. Don Carlos Ramírez, ¿en qué favorece y a quién el cambio de gabinete? La verdad es que, en mi opinión, y lo digo con todo el respeto del mundo, este cambio de gabinete no fue otra cosa que un vaso de agua con azúcar. Aquí no tiene absolutamente ningún peso específico en términos de la actual coyuntura. Aquí hay que entrar, como dice el maestro, hay que entrar a pitar. Aquí hay que hacer cambios profundos. Aquí hay que elaborar planes y programas de intervención. Estamos en una situación de crisis, no solo crisis sanitaria, estamos en una situación de crisis mundial, regional, nacional y atención en cada una de nuestras regiones. Es impresentable que el representante del presidente de la República en la séptima región del Maule prefiera postularse a un cargo deportivo y no seguir liderando en nombre de la primera autoridad política del país el programa de intervención regional. La séptima región del Maule y su millón y un poco más de habitantes enfrentan esta crisis en situaciones no buenas. Nos falta entrenamiento en situaciones de crisis a nosotros como región. Hay empresarios, emprendedores con grandes ideas, Sin embargo, necesitamos llegar a un acuerdo, sentarnos a dialogar en serio, pero en serio, y buscar vías de salida a esta crisis que se nos viene encima. Discúlpenme, las cifras internacionales no entregan tranquilidad, ni menos para un país que está agobiado por tres elementos fundamentales. Esto se olvida, querido Moisés, esto se olvida. Uno, la crisis de octubre. Sí. Segundo, la pandemia. Y tercero, la crisis mundial que se nos viene. Don Jaime Suárez, ¿fue oportuna entonces la renuncia en estos tiempos en que la catástrofe de la pandemia del COVID-19 tiene aterrado al país y la región del Maule? No quiero calificar intenciones de las personas. Yo creo que la vida te va poniendo en cierto escenario. Yo hubiera preferido que no renunciara, porque ya están los equipos consolidados, los equipos están funcionando. Por lo tanto, nuestra región, dentro de todo el panorama nacional, presenta una situación bastante controlada respecto de la pandemia. Evidentemente, aquello, porque a veces uno dice estas cosas y la gente dice, bueno, no se está viendo la realidad. Sí, estamos tratando de ver la realidad lo más posible y tenemos que compararnos con otras regiones. De hecho, cuando nosotros nos dicen las cifras fallecidos, dentro de ellos hay muchas personas, no muchas, pero por lo menos tres personas que desgraciadamente las trasladaron desde Santiago y fallecieron acá. Entonces, yo creo que hay que tener al momento de hacer una evaluación de la salida del intendente, en consideración también que estamos hablando de personas, el intendente es una persona y él habrá tomado su decisión de acuerdo a su propia visión de su vida. Pero recordemos también que antes, en la crisis de octubre, el intendente también tenía la posibilidad de irse y no se fue, fundamentalmente por cómo estaba dándose la contingencia en ese minuto. Entonces, yo creo que hay que analizarlo en el más largo plazo. Ahora, más allá de que haya renunciado o no, lo importante es que la persona que suceda al intendente tenga la capacidad de aunar los criterios de poder incorporar a todas estas personas y a estas buenas ideas que se mencionan para poder hacerlo entre todos. Y finalmente el resultado que se obtenga sea un resultado nacional para nuestro, regional para nuestro defecto. Hay que tomar en cuenta que el gobierno haya hecho un llamado a todos los sectores para que se sumen con sus ideas, con su aporte, a una gran mesa de diálogo para enfrentar el COVID y también lo que se nos viene en materia económica. Eso ha funcionado bastante bien, hay sectores que se han restado, pero bueno, estamos en democracia y yo creo que nos tenemos que respetar y tenemos que entender que la única forma de salir de esto es en conjunto, entre todos. Denunciando desde las cosas más pequeñas, porque hay gente que es muy irresponsable, hay gente que no guarda ninguna medida de seguridad. Y esto, en términos de tratamiento epidemiológico, es bien simple. Lavarse mucho las manos, mantener la distancia social, usar mascarilla y salir lo menos posible. Esa es la fórmula que ha dado resultados en los países que han enfrentado mejor esto. Okay, pero nosotros vemos que aquí hay problemas, ¿cierto? Hay gente que tiene que salir a buscar sustento, pero lo puede hacer guardando todas estas medidas de seguridad y va a ayudar mucho al resultado general. A esta hora en la capital regional hay 4 grados, señora, señor, según meteorología. Don Gabriel Rojas, la misma pregunta para usted y me gustaría que empezara por esta. ¿Cuál estima que debe ser el perfil del nuevo intendente de la región del Maule? Mire, Moisés, dentro del contexto de lo que estábamos hablando y siguiendo la misma línea argumentativa, yo creo que la incertidumbre es el calificador común de las políticas públicas de este gobierno. Tenemos una incertidumbre incluso de quién dirige y quién representa a la máxima autoridad en la región del Maule. Yo no quiero hacer una calificación personal, y eso lo ha dicho Jaime, pero sí aquí hay que hacer un análisis respecto al contexto en el cual se toma la decisión. Y el contexto no es en lo absoluto el más favorable. Acá no puede existir alguien que represente al presidente de la República que dé un paso al costado por otros intereses que pueden ser muy legítimos desde la perspectiva personal, pero acá estamos hablando de políticas públicas. Y yo creo que no puede ser que estemos en este nivel de incertidumbre. Y a pesar de ello, si es que ya era irrevocable la decisión, se debería haber tenido para ayer una persona quien reemplazara con todas las atribuciones al intendente y en representación del presidente de la República en la región del Maule, cuestión que no ha ocurrido, y estamos con una subrogancia que en este caso es el gobernador de Talca, que en definitiva lo único que lo hemos visto ha sido en las entregas de las canastas familiares en algunas comunas rurales. Entonces, yo creo que esa situación de incertidumbre no corresponde, debilita profundamente el desarrollo de las políticas públicas en la región, y esto lo hablo como consejero regional, dentro del contexto de la crisis, sobre todo cuando estamos hablando que ya en la región del Maule estamos alcanzando una cifra cercana a las 2.000 personas contagiadas. Imagínese que tan solo en el caso de Curicó ya tenemos más de 400 personas contagiadas, y en el caso de Talca también bordeamos la misma cifra. En ese contexto no puede ser que ocurran ese tipo de decisiones de renuncias. Y ahora, en torno a lo que decía Jaime sobre lo que significa este acuerdo nacional, etcétera, y ahí entramos a otra área, yo le quiero decir que por lo menos yo, como sujeto, como persona, como individuo, no podría subirme a un barco en donde el capitán me dice que no sabe para dónde va porque su brújula ya no funciona, y más encima cuando uno tiene propuestas para plantearle de cómo mejorar la ruta o decirle hacia dónde vayamos, hacia un camino común, tampoco existe la disposición de diálogo. Yo no me subiría en esas condiciones a embarcarme en ningún tipo de acuerdo, porque yo creo que acá lo que se está zanjando es levantar los brazos para una fotografía, pero no escuchar, y yo en eso quiero ser majadero, escuchar a los equipos técnicos, profesionales y médicos, que son los que han dado un sinnúmero de ocasiones propuestas. La presidenta del Colegio Médico lo dijo el 20 de marzo, que era indispensable poder decretar una cuarentena para lo que significa la capital nacional, cuestión que en su momento fue descalificada diciendo que eran irresponsables sus declaraciones de parte del ministro de Salud. Y ahora estamos viendo que también en la región del Maule, y yo lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones al interior del Consejo Regional del Maule, que es necesario establecer cuarentenas en aquellas comunas en donde está existiendo un avance expansivo y sostenido de los niveles de contagio. Y ya pasamos de 700 personas a 800 personas, en el caso de la región del Maule contagiados, a un contexto en donde hemos avanzado incluso casi 250 personas contagiadas por día. El día de hoy, más de 100 personas contagiadas, 102 personas, perdón, en las últimas 24 horas. Entonces, yo creo de que, sin el afán de ser alarmista, pero tenemos que tomar medidas urgentes, medidas que son perentorias para poder evitar el avance de lo que es la pandemia, entregar condiciones sociales para que la gente pueda guardar cuarentena sin estar con la preocupación de pagar o el crédito hipotecario o incluso el crédito corpo o el aval del Estado, y también tener satisfechas las cuentas de la luz y agua para que puedan subsistir aparte de un sueldo ético, que son consideraciones establecidas por los cuerpos profesionales. Pasado las 11 de la mañana, don Carlos Ramírez, le quiero contar que los partidos políticos, como decimos los chilenos y los que saben de política, a la guaite para colocar a uno de los suyos. Se dice que Bópoli lleva a su presidente Elías Vistoso, al seremi de gobierno Jorge Guzmán y al seremi de desarrollo social recién ingresado a dicha fila, como lo es Juan Eduardo Prieto. Los otros partidos también quieren colocar a uno de los suyos. En este momento que estamos viviendo, Carlos Ramírez, ¿tiene que ser una persona que ya conozca el servicio público o que venga del mundo privado? A ver, la verdad es que una cosa no le quita a la otra. Puedes venir del mundo privado y puedes conocer muy bien el mundo público. A mí pesa fundamentalmente un líder regional que sepa y conozca bien la ruta, la carta de navegación, que esté muy claro que el diálogo es fundamental en épocas de crisis, que hay que sentarse a la mesa con tolerancia, con altura de mira, y a escuchar, y no fundamentalmente a descalificar. Si nosotros nos vamos en esta línea de la descalificación, aquí quien va a pagar la cuenta final es la ciudadanía, la séptima región del Maule, te lo digo con mucha responsabilidad profesional. La séptima región del Maule es una región que está en cuarentena, pero cuarentena social, cuarentena desde el punto de vista de las condiciones de desarrollo y crecimiento económico. Nosotros necesitamos definitivamente construir nuevo conocimiento para definir diseños de desarrollo sólido, consolidado, que el ciudadano de la séptima región se siente efectivamente partícipe de este crecimiento económico. Eso es lo que históricamente le ha faltado a la séptima región del Maule. Okay. El hombre de la calle es el que no entiende, y tiene toda la razón, cómo se disputan estos cargos cuando se trata fundamentalmente de defender intereses de grupo, intereses personales, y fundamentalmente defender un modelo que ya no resiste, no solo en Chile, en el mundo. Estoy despidiendo ya a nuestros tres participantes en Impacto Regional, como es Carlos Ramírez, profesor destacado de la Universidad de Chile en Economía, y lo dejo libre, don Carlos, porque sabemos, me cuentan recién acá por interno, de tanto contacto que tenemos, que usted está en estos momentos en una reunión regional del Partido Socialista de Verídico, eso, ¿no es cierto? Así es. Un consejo regional del Partido Socialista, ahí está. Así es. Felicidades, así es. Y hasta cualquier momento, Carlos Ramírez, estamos muy pasados. Gracias a usted. Gracias. Gabriel Rojas, lo mismo, porque ya son las 11 de la mañana con 13 minutos y medio. Gracias, Gabriel, y estamos en contacto en Impacto Regional en cualquier momento. Muchas gracias, don José, le mando un abrazo a usted y, bueno, a todos los amigos que nos estuvieron escuchando, y ojalá que la situación en la región pueda tener un viraje, porque es necesario para salvar las vidas. Gracias, le mando un gran abrazo. Gracias por participar. Saludos para su familia, don Jaime Igual Suárez. Como siempre, acá la fineza. Muchas gracias, Jaime. Hasta cualquier momento. Gracias, Moisés. Agradezco, y a todos los panelistas, por estas consideraciones que hemos tenido, y al final todos buscamos lo mismo y salir luego y bien parado de esta circunstancia. Hay gracias. Que buscar lo mejor para el Maule, Jaime Suárez, ¿cierto? Así es. Muchas gracias. Ahí está, ahí estaba Carlos Ramírez, Gabriel Rojas y Jaime Suárez, que realmente agradecemos por estar participando aquí en Impacto Regional de hoy sábado 6 de junio del 2020. Vamos a hacer un alto con importantes avisos de las radios mágicas y amigas, pero quiero saludar a unas personas en primer lugar. Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra Hernández, por supuesto. Don Héctor Hernández, un abrazo para usted y también para su hija Alejandra, y ellos siempre están conectados con Impacto Regional a esta hora de la mañana. Don Héctor, un abrazo a don Héctor Hernández. Don Luis Lineros, un buen amigo por intermedio de este programa, saluda con afecto a Gloria Carrasco. Así que, Luis Linero, un abrazo para usted. Y quiero saludar a don Mauricio Jiménez también, y este programa saluda a don José Campos, quien lleva 46 años trabajando prácticamente en el kiosco de diario y revistas ubicado en 2 Sur Esquina 1 Oriente. 46 años de José Campos. A ellos le llamaban los canillitas en años atrás, si no me equivoco, algunas personas. Y a ellos, no sé si habrán recibido algún apoyo del gobierno en este momento tan difícil que estamos viviendo. La señora Juana Bernal Jara, quien cumplió una destacada labor como docente, recibe el saludo cordial de su esposo Ricardo Ibaña Aceitón. Dicen que es un buen maestro eléctrico de automóviles. Nosotros ya seguimos con saludos. Vamos, ahora sí, a unos importantes avisos de radios Mágica y Amiga. Ya seguimos con Impacto Regional. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 20 minutos, 11 de la mañana con 20 minutos, así pasa la hora muy rápido en este programa Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Alta tensión tras las rejas, las cárceles chilenas en tiempo de coronavirus. La catástrofe de la pandemia del COVID-19 pone a prueba a todos los actores del sistema penal chileno, siendo los presos la población más afectada por el pánico de contagio al interior de las cárceles, en que habitan cerca de 45 mil personas y que ya han protagonizado varios intentos de motín. Uno de estos son con secuestro de gendarme, obligándolos a sacarse la ropa. Saludamos de inmediato. Ya están en línea, en contacto directo con Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, don Gerardo Castillo, el ex consejero nacional de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, un gusto saludarte. Grato. Un día, pero aquí estamos dispuestos, ¿cierto?, a responder a todas. A conversar varios temas. Gracias, Gerardo. Estoy en la otra línea también con Rodrigo Hernández, él es de Revolución Democrática. Le voy a preguntar de inmediato, Rodrigo, usted es el presidente actual de Revolución Democrática en la región del Maule, ¿no es así? Así es. ¿Cómo está, Rodrigo? Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Okay. Un día medio frío, pero yo me imagino como la mayoría deberíamos estar cuidándonos, pero al mismo tiempo haciendo lo posible por hacer aporte en nuestra ciudad. Exactamente. Saludo en la otra línea también, cuando son las 11 de la mañana con 21 minutos y medio, a don César Muñoz, que es el consejero regional de la UDI. Don César, ¿cómo está? Gracias por estar en Impacto Regional. Hola, Moisés, gusto saludarte, buen día, saludar a Rodrigo y a Gerardo ahí también en la línea, así que un abrazo a todos los que nos están escuchando también. Antes de hacer la pregunta, es bueno que nuestros auditores sepan, ponga atención, señora, señor, que nosotros invitamos a todas las personas para que vengan a debatir y conversar todos los temas que están en plena actualidad, pero no quieren informar en los espacios existentes, y me refiero específicamente a lo que están en el gobierno de la región del Maule. ¿Cuál es su opinión, César Muñoz, que algunos parece que siguen escondidos desde antes, inclusive, del estallido social, ¿cómo se llama? No, yo no tengo opinión de los que no quieran estar. Yo encuentro que, en definitiva, todos los que están en el gobierno deben estar dando a conocer su los avances o la evolución que tiene su cartera. O sea, tienen que estar permanentemente informando a la ciudadanía lo que está haciendo la cartera que tienen a cargo. Así que yo me extraña que no quieran ir, digamos. Yo creo que siempre están ahí. Hoy día tenemos a Gerardo, el director de Cercotec. Yo estaba con varios amigos que están en el gobierno debatiendo en algunas radios. Pero deben ser los menos, y no sé cuál será el motivo en particular de algunos, pero debieran estar fundamentalmente los medios de comunicación dando a conocer cada una de las labores que realizan en su servicio, los beneficios que tiene la comunidad a través de ellos, etcétera. O sea, yo he visto a muchos trabajando en ese tipo, así que si hay alguien que no, una crítica fuerte y un tirón de oreja a esa persona. Don, me quedo con usted, don César. ¿Cómo estima que serán las medidas para la reanudación del ente productivo, pensando que a la fecha los contagiados en el Maule siguen en alza? Bueno, todo lo que se refiere al ente productivo hoy día está funcionando a media máquina. Hay mucha industria, básicamente el turismo, detenida. Hay muchos transportistas también que están con sus vehículos en sus casas, fundamentalmente los transportistas escolares. Hay otras áreas de la economía que han visto muy fuerte el impacto de la crisis sanitaria en una crisis económica para ellos. Pero de a poco, una vez terminada la crisis sanitaria, tendremos que empezar a trabajar fuertemente en acelerar los procesos para que la reactivación económica sea rápido, no nos demoremos mucho tiempo. Esto nos va a golpear muy fuerte, pero aún no terminamos con la pandemia que nos tiene complicado, con cifras altas todos los días que nos están entregando, y eso hace que no pudiendo terminar la cuarentena en Santiago y con cifras altísimas en la región del Maule, eventualmente no podemos pensar que hay que volver a la normalidad, ni menos a trabajar, ni menos a los colegios. Entonces, aquellos que están complicados, hay que ayudarlos, sin duda. Y ahí hay proyectos interesantes del gobierno que se está ayudando. No a todos los sectores se ha llegado, pues se está tratando de llegar a la mayor cantidad de gente, y espero que se apuren algunas leyes, algunas indicaciones presidenciales para que puedan llegar rápidamente a la gente la ayuda que se necesita. Bueno, realmente impresionante las cifras que hemos entregado desde hace un rato acá en Mágica y Amiga con respecto a los contagiados: 127.745. Las muertes van 1.541. Recién estoy escuchando a un experto en salud. Dice que a mediados de mes pasado dicen que vamos a tener 170.000 los contagiados. Bueno, ¿qué opina usted, don Rodrigo Hernández, de esta situación que estamos viviendo? ¿Usted, el gobierno regional, cree usted que ha dispuesto algún programa? ¿Y cómo estima que serán las medidas para la renovación de toda esta situación que estamos viviendo, sobre todo para la gente vulnerable y la gente que lo necesita, sobre todo en las poblaciones que poco o nada me cuenta la gente de ahí que han visto a las autoridades con las chaquetas rojas? Bueno, Moisés, aquí el fenómeno es bien complejo, y no quiero acá como arrogarme en el fondo como la razón. Yo no soy ni epidemiológico, no tengo factores epidemiológicos a mano, ni tampoco soy experto en el tema sanitario, y creo que hay que reconocerse en ese sentido también. Yo creo que todos los actores han quedado cortos con sus diagnósticos, primero porque muchos se dieron de expertos para manejar un tema que es un tema crítico, y en segundo lugar también porque creímos que éramos capaces de prever todo y en realidad fuimos capaces de prever casi nada. Lo que yo creo que le falta al gobierno, en realidad, más que manejar con una estrategia adecuada, porque en el fondo este contexto es muy cambiante, es asumir una postura, yo diría que un poquito más de humildad respecto del fenómeno, porque partimos en un contexto en donde había un triunfalismo exacerbado, donde esto estaba todo bajo control. El ministro Mañalich citaba hasta notas internacionales en donde reconocían su extraordinaria gestión, y luego pasamos a un estado en donde resulta que la crisis se nos vino encima finalmente igual, y la culpa ya no era de un mal manejo, sino que era culpa de las personas. Trasladamos el problema a las personas. Y a mí lo que me preocupa respecto al tema social es que no solamente las políticas públicas se trasladó hacia los trabajadores y hacia la ciudadanía para asumir los costos de la crisis, sino que además ahora también tienen que asumir los costos de la responsabilidad de los mayores niveles de contagio, siendo que en el discurso propio del gobierno se dijo al principio, de hecho, que había una posibilidad y que se incentivaba a las personas hasta ir a tomarse un café al centro de las ciudades, lo que es una pachotada directamente de parte de una autoridad, sobre todo sanitaria. Pero lo que a mí me resulta preocupante es eso. Ahora, lo que yo creo es que debería abordarse en el fondo como un fenómeno conjunto, es decir, no separar las soluciones entre sanitarias, sociales y económicas, sino que entenderlo como un todo y por otra parte también poner ahora sí toda la carne a la parrilla o tirar todos los cartuchos. El ministro de Hacienda evitó tirar todos los cartuchos en un principio, dijo que toda la ayuda que había y todos los recursos disponibles iban a utilizar menos de la mitad porque preferían guardarlo, a mi juicio, y esto es una diferencia básicamente política de la estrategia, y creo que debería cambiarse en el fondo ese foco y apostar por poner muchos más recursos de los que están disponibles al principio y no esperar hasta el final, donde la cosa claramente va a ser mucho más precaria. Gerardo Castillo, bueno, realmente ha habido varios comentarios, ha sido muy comentado el último cambio de gabinete que hizo el presidente Sebastián Piñera. Bueno, dicen que esto fue un maquillaje, otros dicen que fue un enroque, otros dicen que fue una silla musical. ¿Por qué no les cuenta usted a ellos realmente cuál fue realmente este cambio que hizo el presidente Sebastián Piñera, por favor, a nuestros auditores en Radio Mágica y Amiga, y también a la gente que está conectada en las redes sociales de Norte a Sur y de Cordillera a Mar? Gerardo Castillo es el consejero nacional de Renovación Nacional, tiene la palabra aquí en Impacto Regional. Sí, muchas gracias. Quiero también detenerme en algunos comentarios que se hicieron en las intervenciones, digamos, previas. Especialmente lo que dice Rodrigo, de una forma muy alejada, digamos, de la realidad, una vez más, habla de improvisación. De hecho, utiliza ese concepto, incluso los expertos. Dice que de Mañalich se hablaba muy bien y ahora se habla muy mal. Yo soy de los que cree, igual que el presidente, dándole el respaldo con el cambio en el gabinete, que el ministro Mañalich no lo ha hecho bien, lo ha hecho extraordinariamente bien. Esto es una pandemia, y podemos dejar afuera, ¿cierto?, el rol comunicacional que tiene cada ministro, y que eso también lo puedo compartir, pero la parte epidemiológica, ¿cierto?, yo creo que Chile tiene la tasa, y no creo, esto es algo cierto, tiene la tasa de muertes o letalidad más baja en todo el continente, incluso siendo el país que hace más que hace más test en todo el continente. Entonces, eso es algo, me dices, claro. En primer lugar, dice y evidencia que el sistema de salud que preparamos, porque eso es lo que no corresponde a las palabras, digamos, previas, que esto fue improvisado. No, fíjense que en enero el presidente Piñera le da la instrucción al ministro Mañalich, al subsecretario Zúñiga, a la subsecretaria Daza, de empezar a preparar el sistema de salud para enfrentar una gran pandemia, que en esos momentos nadie en el mundo la preveía, solamente China actuaba, ¿cierto?, en base a ensayo-error. Tengo una persona con un diagnóstico y tengo que enfrentarlo. Aquí en Chile empezamos a preparar un sistema previo. ¿Y por qué? Porque Chile nunca ha tenido un sistema de salud, por lo menos los últimos años, en base a la morbilidad, ¿ya? Chile no tiene un sistema de salud en base a la morbilidad. Bien también puede saberlo, digamos, César, que también puede hablar un poco de eso, de que el sistema de salud no está en base a la morbilidad, o sea, en base a atacar la enfermedad, sino que está en base al diagnóstico, ¿cierto?, a la prevención, a la salud familiar. Entonces, cuando tenemos un sistema de salud de esa forma, estamos preparados para hacer diagnóstico. Y el presidente Piñera dijo, bueno, estamos preparados, pero tenemos que fortalecerlo, tenemos que tener los test, tenemos que tener los respiradores mecánicos para combatir la enfermedad. Y eso fue lo que se hizo, y es por eso que en Chile, hasta el momento, en uno de los momentos más fuertes de la enfermedad, no ha colapsado el sistema de salud, tenemos respiradores mecánicos para todos, y siguen llegando, tenemos test, estamos haciendo 18.000 test, cuando al principio hacíamos 2.000. Hoy día, digamos, la subsecretaria Daza informó que hicimos casi 19.000 test en Chile. Entonces, ¿el sistema de salud está funcionando? Por supuesto. ¿Improvisamos? No. Muy lejos de la realidad, una vez más. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que mentir a la gente, hay que ser súper claro, honesto. Chile es el país, y hacer un llamado a la calma, es el país que tiene o que ha hecho más diagnósticos por cada millón de habitantes en el continente, y uno de los 10 que ha hecho más a nivel mundial. ¿Quién nos supera? Por supuesto, por algunas potencias de salud del mundo, como es Alemania, Islandia, Noruega, ¿cierto? Economías mucho más sólidas que las nuestras. Economías mucho más desarrolladas que las nuestras, con sistemas de salud que muchos decían que el chileno era uno de los peores del mundo, y ha demostrado que es eficiente, que es fuerte, y que ni siquiera esta pandemia, que es la última o la peor de los últimos 100 años, ¿cierto?, ha logrado destruir este sistema de salud. Y con respecto, Moisés, a su comentario respecto al cambio del gabinete, a mí la verdad que los comentaristas de estos que le gusta la frase cliché, ¿cierto? Utilizaron la silla musical. Bueno, el presidente tiene el derecho y el deber, son dos cosas que van de la mano, el derecho y el deber a elegir a su equipo. En primer lugar, hacer los cambios que estime necesario, o sea, que estime necesario en el momento que él los necesite, que él vea, digamos, la posibilidad de con hacer una mejora en el cambio de gabinete, puede hacer una mejora para Chile. Y ese es el derecho inherente que tiene todo presidente de la República. Recordemos que este gobierno no ha sido de los que ha hecho más cambios de gabinete en los últimos años. ¿Ah? Recordemos el ministro del Interior, el primer ministro, digamos, del Interior de la expresidenta Bachelet, que duró un par de meses. Entonces, aquí estamos enfrentados a que todos tenemos el deber y el derecho a hacer cambios donde tenemos nuestra cuota de espacio, ¿cierto? Donde estamos trabajando tenemos el derecho y el deber a hacer cambios para mejorar, para optimizar nuestro servicio, nuestro ministerio, por supuesto, el rol del presidente, el país. Ok, voy con don Rodrigo Hernández, presidente regional de Revolución Democrática. Mucha gente dice, Rodrigo, por fin se van varios honorables diputados, senadores y también alcaldes y concejales, parece. ¿Qué opinión le merece esta reforma al sistema y que estuvo más de una década tramitándose, Rodrigo Hernández? ¿Y algo que decir de lo que dijo don Gerardo Castillo? Mire, ahí son dos cosas. Lo que plantea Gerardo hace referencia a que había una muy buena preparación. O sea, en las mis propias palabras de él, no una buena gestión, sino que una extraordinaria gestión del ministro. Es difícil entender que diga que la opinión de uno está muy separada de la realidad y luego diga que considera que la gestión del ministro es extraordinaria. No sé si nos da para analizarlo. La verdad es que el propio ministro asumió su error y asumió también que no estábamos preparados. Él mismo dijo, no estábamos preparados para enfrentar esta clase de crisis o esta envergadura de crisis. Y yo me parece que también, no lo juzgo por eso, me parece que difícilmente alguien podría haberlo estado, por eso lo planteo eso en mi intervención. Y en segundo lugar también, no solamente es una preparación, una falta de preparación epidemiológica o sanitaria, por eso es que creo yo que el fenómeno debería abarcarse en un conjunto, porque si tenemos un ministro de salud que está enfrentándose a una pandemia, pero por otro lado no se da cuenta del nivel de hacinamiento y vulnerabilidad de su propia población, lo que él dijo expresamente, no son palabras mías, son palabras de él, es bastante terrible porque significa que la estrategia de salud para contener al virus no consideraba niveles de hacinamiento o de posibilidades de contagio en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad como los que siempre hemos vivido, o sea, y no es una cosa tampoco que haya aparecido en este gobierno, es una cosa más o menos sostenida. Y respecto de lo que plantea, en este caso, digamos, tú, Moisés, me parece que el tema de la no la reelección, en principio a mí me agrada porque creo que siempre es bueno renovar los rostros en política, pero también hay que ser bien consciente de lo que significa esa clase de cambio. Un senador podría perfectamente postularse a diputado y un diputado también a senador después del periodo que tienen de límite. Eso no significa, digamos, que vayamos a tener necesariamente nuevos rostros en política. Y también creo yo que hay que poner un ancla, digamos, a la realidad, para entender que en el fondo lo que estamos haciendo simplemente es limitar la reelección en ciertos planos de participación política. Yo creo que aquí la deuda con la que queda el sistema político chileno es en asegurarnos de que en definitiva los cambios van a venir siempre en la medida de que las personas puedan participar más, involucrarse mucho más en decisiones de autoridad y en la participación política en general. Entonces, primero yo me hago la pregunta de si es que es justificado hoy día, después de esta reforma, tener por separado una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores y sostener este sistema bicameral de la política chilena, uno, y dos, si es que en realidad estamos pensando también a largo plazo de una forma de garantizar efectivamente de que las personas puedan involucrarse en política. Solo para cerrar, Moisés, recordemos que tanto Alejandro Guillier como Sebastián Piñera gastaron una millonada impresionante de plata en sus campañas políticas. Hoy día una persona vulnerable que quiera postularse a un cargo político solamente tiene el derecho, pero no la posibilidad de ser un candidato o candidata realmente competitivo, aunque sea muy popular, tenga muy buenas ideas. Y yo creo que eso es el siguiente desafío de la política y el sistema político chileno. Don César Muñoz, esto fue una idea rápida para tanto tiempo de tramitándose en el Congreso lo que pasó en las últimas horas allá en el Parlamento. Bueno, Moisés, no escucho bien a Rodrigo, así que no podría analizarlo de él, pero sí, la pregunta tuya es clara. Yo, de todas maneras, creo que es una muy buena medida, hace mucho tiempo que se venía pidiendo, en tantos años en los cargos. No es solo el hecho que algunos parlamentarios argumentaron que que la gente tiene que decidir cuándo se va, cuándo queda un parlamentario. Eso no es así, no ha sido nunca. Efectivamente, los partidos políticos nombran a sus representantes y los que tienen, mantienen, y difícilmente se les compite, porque obviamente absolutamente es muy fuerte, muy difícil competirle en el ejercicio del cargo a parlamentarios que están por muchos años, que tienen recursos públicos y que no renuncian hasta el último día de su mandato. Los consejeros regionales, por ejemplo, si quisiéramos ir a parlamentarios, tenemos una inhabilidad de un año para poder competirle. Así y todo, hoy día con el hecho de no poder ir, igual tenemos que renunciar un año. Yo creo que falta la ley ahora de las inhabilidades, que todos puedan competir por lo que quieran, que los dirigentes sociales puedan ser candidatos a concejal o a lo que ellos estimen, que los alcaldes puedan ser candidatos a diputados y no tener que renunciar al cargo con el tanto tiempo de anticipación, o que los parlamentarios también puedan ser candidatos a alcalde o a consejero sin tener que ocupar otro tipo de ley, ellos están inhabilitados para poder ocupar otros cargos. Yo creo que es una ley que oxigena la política, que va a hacer muy bien al proceso que el país va a venir después, ya futuro, con todo el proceso constituyente también. Entonces, me da la impresión de que esa equivocación que tuvieron los senadores fue una buena equivocación, a pesar de que muchos van a estar criticándolo, pero los diputados votaron también a favor de eso, y yo creo que aquí no podemos seguir haciendo traje a la medida, y estas indicaciones que quieren salvar a los alcaldes y concejales que están en ejercicio, yo creo que sería otro error más, digamos, independientemente que ya partió y que efectivamente uno tiene alcaldes que ya están trabajando para la reelección, pero creo que es la única forma de dar una señal potente y clara que aquí todos los que estamos en cargos públicos tenemos que tener un límite en nuestros cargos y poder postular si uno quiere a otro cargo, bajarse de cobre a concejal, a ir ayudando, si a uno le gusta el servicio público, subirse, postularse a otros cargos, pero sabemos todos que los que están en los cargos hoy día es muy difícil enfrentarlo dentro incluso del propio bloque político de uno. Como no es posible, porque el cubo está ahí, el cubo de RN, el cubo de AUD, en el caso nuestro, y difícilmente algo va a estar ahí. Por eso han aparecido muchos díscolos en el país, mucha gente que se ha ido de los partidos, porque ve como la única posibilidad de seguir compitiendo y avanzando en su carrera política es irse por fuera, cambiarse de partido, etcétera. Entonces, creo que la ley es buena, nos va a hacer bien a todos, nos da la posibilidad a todos los chilenos a poder estar tratando de postular algunos de esos cargos que quedan vacantes, pero creo que debiera terminarse rápidamente las inhabilidades para todos y así poder competir en igualdad de condiciones con los que tienen cargos. No es posible. En dos palabras, ¿cuál estima que debe ser el perfil del nuevo intendente de la región del Maule? Bueno, primero que sea de la región, que tenga conocimiento absoluto de lo que está pasando hoy día en el proceso administrativo, económico de los gobiernos regionales y del gobierno central, que esté metido en el tema. No podemos improvisar con una persona que llegue desde el área privada, por muy buen gerente que sea de algún lugar, un muy buen profesional, si no tiene claro respecto a lo que es la administración pública, cómo se maneja los recursos del Estado, cómo se focalizan los distintos programas de los servicios, difícilmente vamos a avanzar y vamos a estancar. Así que no hay tiempo para improvisar. Yo creo que el intendente que venga tiene que ser alguien que está hoy día ya con, de alguna manera trabajando en el tema de gobierno, en algunos de los servicios públicos, en alguna área, pero que sepa realmente lo que está pasando. Gerardo Castillo, fíjese usted que aquí voy a reiterar la cifra porque esto va a estar durante todo el día de hoy. El Ministerio de Salud reportó hoy un récord de 93 fallecidos, cifra que totaliza 1.541 víctimas en Chile. Además, se registraron 5.246 contagiados nuevos, con lo que suma un total de 127.745 personas infectadas. Además, quiero agregar, hay 1.294 personas conectadas a ventilación mecánica. ¡Grave! Entonces, los desafíos que vienen son muy grandes. Gerardo Castillo, hay que recuperar los niveles de ingreso que tenía el país y que se recuperen esos miles y miles de empleos. ¿Qué le dice usted a través de Impacto Regional a esa gente? Bueno, Moisés, la verdad que es muy difícil la pregunta. Voy a tratar de ser lo más honesto, transparente, como siempre, para dar una respuesta en este sentido. Y hablar también, yo no acostumbro hacerlo, yo siempre intervengo en el programa con mi rol que tengo en Renovación Nacional. Creo que esta es la primera vez que voy a ocupar un breve espacio como director regional de Cercotec Maule, explicando un poco que a nivel de gobierno, a nivel de gobierno regional, bien lo sabe a lo mejor Rodrigo, que se ha ganado algunos proyectos en los últimos, digamos, años, pero el FNR y todos los recursos, digamos, que están dispuestos a los servicios hoy día, tanto sectorialmente hablando como especialmente hablando, que son los del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, están hoy día con una refocalización. Desde el día uno de la crisis hemos refocalizado nuestros recursos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que en consecutiva, todos los proyectos que nosotros teníamos con la visión de un año normal, hoy día le hemos cambiado el switch, le hemos inyectado recursos a los municipios, le hemos inyectado recursos a todos los servicios, entre eso a Cercotec, ¿cierto?, para salir en ayuda rápida, eficiente de los emprendedores, pero con mucha humildad, Moisés, le tengo que decir la noticia que probablemente no todos quieren escuchar. Es imposible que el Estado, y cualquier Estado en el mundo, mire, aquí se han visto sobrepasados las mayores potencias del mundo y los países más chicos. Aquí el virus no detecta cuál es la condición social, económica o cultural de los países, ni menos de las personas. Aquí el virus se anda propagando, digamos, y lo que tenemos que hacer nosotros es controlarlo, es darle una asistencia, una ayuda, y por supuesto, la mayor colaboración nace desde nosotros mismos, desde nuestros hogares, que nos mantengamos en las casas. Pero respondiendo claramente su pregunta, no vamos a dar abasto, no hay ninguna nación que dé abasto para ayudar a todo el mundo, Moisés, es imposible, y en eso hay que ser súper, súper claro. Vamos a intentar, estamos dando nuestro mayor esfuerzo, estamos haciendo nuestro mejor, digamos, estamos dándolo todo, a eso me quiero referir. Estamos trabajando mucho tiempo, estamos trabajando también con nuestros funcionarios, que los estamos cuidando, y las autoridades del gobierno, usted nos ha visto, de repente dicen la chaqueta roja, bueno, hay alguna forma, de alguna otra forma, yo siempre he defendido que esto que se hace en las redes sociales, por ejemplo, hay unas personas que nos decían, no publiquen las caras de las personas. Nosotros no hemos publicado, aquí a nivel regional yo no he visto ninguna autoridad que haya publicado una cara, ¿ya? Y una cara de una persona que esté recibiendo algún beneficio o alguna caja, ¿cierto?, de alimentos. Lo que nosotros estamos haciendo es informar a la comunidad lo que estamos haciendo, y eso ayuda a la transparencia, a la probidad, de que realmente nuestros ciudadanos sepan en qué están sus autoridades, sepan en qué se están gastando los recursos del Estado. Nosotros siempre hemos hablado de los presupuestos que tiene la región del Maule, de los presupuestos que tiene cada servicio, para que la gente tome dimensión y conocimiento del tamaño de cada institución y del Estado, y que con eso nos demos cuenta de que esta crisis no es que llegue improvisadamente, sino que estas crisis pues, evidentemente no se planifican. ¿Cómo uno va a planificar que llegue una pandemia a un continente, a un país o al mundo? ¿Ah? Esto es una crisis, Moisés, que en resumen está afectando a todo el mundo, a todas las economías, y Chile, que es una economía interconectada de forma mundial y continental, ¿cierto? Evidentemente se va a ver mermada. Ahora, un llamado a la calma. Yo, además de ser director regional en Cercotec, estudié mucha economía en la universidad, tengo mención en economía, entiendo mucho de estas materias, y estas son las que nosotros llamamos crisis causales. Estas son crisis económicas, pero por una causa particular. Aquí no estamos frente a que el motor económico de Chile se paralizó porque hay una falla en el sistema, porque nos ahogamos nosotros como economía. No, aquí hay un desgaste de la economía, hay una crisis causal que tiene nombre y apellido, COVID-19 o coronavirus, ¿cierto?, que tiene al mundo enclaustrado, que tiene al mundo en sus casas, que de a poco en Europa se han ido dando, ¿cierto?, algunos permisos mayores, pero que en Latinoamérica, al llegar después, ¿cierto?, esto nos va a tener un tiempo más en esta situación. Pero una vez que esto pase, ¿ya?, como el sistema económico en sí no falló por algo de Chile, ¿cierto?, por algo, o incluso por algo del continente, sino que esto falló porque el movimiento comercial, el intercambio comercial que hay en el mundo, ¿cierto?, se paralizó, y de un día para otro, vean lo que está pasando con el petróleo. Por algo la benzina está bajando el petróleo. Si quiere, yo le puedo explicar técnicamente por qué está bajando el petróleo, pero sería algo más largo. Estamos pasados ya porque tenemos otras personas ya en línea, Gerardo, y ya el tiempo nos está pillando. Así que le quiero agradecer a usted, don Rodrigo Hernández. ¿Lo último que decir? breve, por favor. Sí, no, muy brevemente. Yo no sé a qué fondo postulé yo. Yo no postulé a ningún fondo público, la verdad, ni mucho menos dentro de la región. Sí, en seguridad, si quieres te lo envío. No. A ver, voy a hacer una aclaración súper necesaria. Lo decía en sentido abierto de que en transparencia, que tú conoces cierto sistema de postulación y de adjudicación de fondos. Ok, ya. Para que puedas complementar un poco. Nos estamos despidiendo. Primero, no postulaba yo un fondo público a título personal. Yo trabajo en una fundación en la que se postuló un fondo público y felizmente nos adjudicamos, y un fondo público que se está dando en Chile desde hace más de 5 o 6 años, que es Fondo de Seguridad Pública, a través del cual ejecutamos parte de nuestras funciones. Eso no es un fondo que yo me adjudico a título personal en absoluto. Vale aclararlo, no sería un problema, pero vale aclararlo. Correcto. Y respecto del tema de la distribución, yo me parece que la redistribución que señalaba Gerardo me parece que es adecuada. Si el problema no es la estrategia, yo creo que con la estrategia estoy de acuerdo. Lo que yo creo que es necesario es poner un poquito más de carne en la parrilla. Si tenemos una mayor disposición de fondos públicos en el fondo para poder ayudar de manera más directa a las personas, creo yo que quizás es momento de empezar a plantearse la idea de poder apostar un poquito más fuerte a una crisis que yo creo que nos va a durar un rato, pero que nos está pegando. Gracias, Rodrigo Hernández. Muchas gracias. Muy atento a la fineza por participar en nuestro programa Impacto Regional. Así que hasta cualquier momento, Rodrigo, Gerardo Castillo. Gracias nuevamente a usted siempre, la fineza. Son pocos los que hay, en todo caso, que tienen la disposición desde que comenzó este programa. César Muñoz, usted lo sabe muy bien, igual que usted, y lo hemos destacado, igual que en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, fueron pocos los del gobierno regional que vinieron a este programa. Pero hay otros que llegan todos, o sea... se pasean en nuestros programas, pero son aquí hay que, porque aquí tenemos mucha gente que hace muchas preguntas por las redes sociales, César Muñoz, y usted bien lo sabe, que nos han dado varios la cara aquí en este gobierno y en el anterior también. Gracias por la invitación, Moisés. Muchas gracias, César. Solo y por el programa, solo decir que en esta época de crisis grave que tiene la humanidad, que tiene Chile, que tiene la región del Maule, las críticas fáciles no son bien recibidas. Es re fácil hoy día criticar todo, porque no todo se puede solucionar. Pero buscar discurso en la crítica no es la forma hoy día. Yo llamaría a la gente de oposición, a la gente que quiere ser crítica, a que nos sumemos todos y ayudemos a salir de esto, porque en realidad lo que tenemos es una grave, grave situación, y las cifras lo están demostrando. Ya no es problema nadie. Así que ojalá trabajemos todos unidos por una mejor región. Ojalá, eso es lo que se necesita hoy día por la situación que estamos viviendo realmente, lo que está pasando en los centros de Sename. Varios jóvenes contagiados, también en las cárceles chilenas. Realmente esto ha sido atroz, señora, señor. Ahora yo quiero señalar lo siguiente, quiero hacer con este tema del coronavirus, señor, de la pandemia, que se han juntado varios artistas chilenos acá de nuestra región, de nuestra zona, de nuestro Chile, para esto que estamos viviendo tan realmente, esto está muy mal, señora, señor, muy mal. Saludar a don Alfonso Ibarra, don José Faunde, presidente de Canadela. También otro saludo que tenemos, don Mauricio Flores. Saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. Saludos para la señora Alejandra Martínez y don Mauricio Flores. Bueno, saludo también a don Luis Sandoval y también a Mauricio Jiménez. Nosotros vamos a hacer un alto con este tema muy rapidísimo, porque ya tenemos otros contactos en Impacto Regional, en Mágica y Amiga. Tras los miedos, ansiedades y el temor, volveremos a estar juntos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Difíciles momentos que nos toca vivir hoy, separados tanto tiempo sin vernos tú y yo. Aunque el sol se esconda ahora, ya vendrá una nueva aurora. Volveremos a estar juntos a una copa en el balcón. Un abrazo, una sonrisa, un te quiero y una flor. Ya estamos prácticamente terminando este programa, falta muy poco para el mediodía, señora, señor, y vamos a saludar de inmediato a nuestros invitados nuevamente acá en Radios Mágica y Amiga en este programa Impacto Regional. Así que de inmediato está con nosotros la señora Soraya Paulaza, a quien saludamos. Está ella es la presidenta provincial de la Cutalca. Está también don Williams Valenzuela, él es un destacado profesor de la Universidad de la Universidad de Talca. Y tenemos en la otra línea también está con nosotros de inmediato le voy a decir. Soraya, ¿cómo está? Gusto saludarla. Hola, buenos días, muchas gracias. Aquí estamos, bien. Bastante problema la construcción en faena acá en el Outlet Mall. ¿Qué nos puede decir de eso, Soraya, por favor? Bueno, primero que todo, lamentar la situación que se ha presentado en esta construcción. Estamos hablando que esto se traslada ya a los primeros días de mayo y con el caso de un trabajador que informó. Después, junto a él, fueron cuatro los que fueron enviados a cuarentena preventiva, pero él ya estaba con examen positivo. Ya el 15 de mayo eran 11 las personas contagiadas con COVID positivo, pero aparte de esos 11, había más de 30 trabajadores que se habían desplazado hacia el hospital con todos los síntomas del COVID para que se les pudiese tomar el examen PCR, pero ese examen no se les había tomado porque no estaba disponible para hacerlo. Entonces, estamos hablando de que en esta empresa Arquitectos hay sobre 40 personas que estaban ya contagiadas, 11 con su COVID positivo ya practicado, y más de 30 a espera que se les tomara el examen, pero también con todos los síntomas que nos indican que efectivamente sí lo tenían. No solamente en esta empresa, también en la que están edificando el edificio, la 3 Sur con 2 Oriente, también se está hablando de que hay más de 20 trabajadores con COVID positivo, y positivo por los síntomas, pero también están a espera de exámenes. Estamos escuchando a la presidenta de provincial de la Cutalca, Soraya Paulaza, quien ha señalado que los últimos días la noticia del COVID-19 en Talca se está centrando en la construcción del nuevo mall en el sector La Florida, donde se cuenta que existe un foco de infección por el brote del virus y ya hay varios contagiados y otra gran cantidad en cuarentena. Hay que señalar, señora, señor, que la obra en construcción del Outlet en La Florida tiene un costo de más de 30 millones de dólares. En estos momentos también, Soraya, me informan de que en el hospital de Curicó se informa que hay más de 46 personas contagiadas y aproximadamente 150 personas en cuarentena, y que el examen lo están realizando a un aproximado de 500 personas. En la otra línea voy de inmediato con don Leandro González. Usted es el presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros, y lo quiero saludar, don Leandro. Muchas gracias por estar acá en Radios Mágica y Amiga y en el Impacto Regional. ¿Cómo está, Leandro? Gracias a Radio Mágica por la invitación. Buenos días a todos, buenos días a Soraya, a los demás panelistas que están invitados a esta conversación. Y efectivamente lo que tú dices, esto que se generó en varias construcciones donde hemos visto casos de personas infectadas, pero no hay un resguardo de la seguridad de los mismos trabajadores ahí en ese contexto. Entonces ahí es importante a los empleadores, y el gobierno debería, y la dirección del trabajo, reforzar las medidas de prevención de contagios de coronavirus a nivel de los empleadores. Don Leandro, el ministro Mañalich, cada vez que da un informe, se refiere siempre a los ventiladores mecánicos, y nada se refiere a la situación de los hospitales de la provincia, y específicamente y derechamente le cuento a usted, señora, señor, que habla muy poco de las personas, de los que trabajan, como don Leandro, los funcionarios que han hecho una gran, pero gran labor en todos los centros asistenciales. Don Leandro, ¿cuántos funcionarios se encuentran contagiados y cuántos están en cuarentena dentro del hospital? Por favor, cuéntenos a nuestro auditorio de Impacto Regional. Mira, primero, lo primero que estabas hablando tú, que el ministro desde el día 1 ha hecho mención de los ventiladores mecánicos, pero jamás el ministerio se ha preocupado de que esos ventiladores mecánicos son operados por personas, y personas con una alta capacidad de alto conocimiento técnico para manejar el ventilador mecánico. Asociado a eso también tenemos que no se ha contratado el personal que debería contratarse para dar respuesta a esta pandemia. Don Leandro, en ese contexto las personas son tan importantes, claro, como el propio ventilador, para dar respuesta, una respuesta adecuada, y para entregar una atención de calidad a los pacientes que lleguen infectados. Entonces le quiero hacer dos preguntas en una a don Leandro González, que es el presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros. ¿Cómo ha seguido funcionando los otros servicios clínicos y cómo ha sido el reemplazo de esos funcionarios, don Leandro González? Mira, acá en Talca nosotros tuvimos un brote, afortunadamente se controló, ahí salieron varios funcionarios, en donde tuvimos que cubrir entre nosotros mismos la ausencia de estos funcionarios, que salieron algunos positivos de COVID, otros se fueron a cuarentena, pero la continuidad del cuidado es lo primordial, y por eso se adecúan, digamos, todo el recurso humano para dar continuidad a la atención. Quiero saludar a don William Valenzuela, él es destacado profesor de la Universidad de Talca. Don William, usted está escuchando a la señora Soraya Pablaza, presidenta de la CUT, y también don Leandro González, presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros. ¿Nos puede decir su opinión con la expertise que usted tiene de destacado profesor? Muy buenos días, Moisés. ¿Qué tal? A los auditores de Radio Mágica y Amiga, y a los demás panelistas. Creo que ambos han puesto sobre la mesa temas que son indiscutibles: el resguardo que se le debe dar a los trabajadores en los distintos recintos, en las distintas obras o distintas empresas, es primordial. O sea, este brote del mall de Talca creo que es preocupante. Ojalá que se pueda iniciar los sumarios sanitarios respectivos. Y a lo mismo respecto de el personal médico, enfermeros, paramédicos, doctores que están en definitiva en los distintos frentes, los distintos centros de salud de nuestro país, que se han llevado la mayor cantidad de la pega. Como decía recién la persona que me antecedía en el uso de la palabra, son necesarios los ventiladores mecánicos, sí, pero también son indispensables este personal técnico que es altamente calificado y que en definitiva maneja, y del cual en este minuto está entregada la salud de todos los habitantes de nuestro país. Así que saludarlo y agradecer por todo lo que están haciendo por todos nosotros estas personas, porque como decíamos, la situación es bastante compleja, los números en la región no bajan día a día, hoy día tenemos 135 casos nuevos y que se van sumando a los anteriores. Lamentablemente la autoridad a lo mejor no ha tomado las medidas que se esperan, una cuarentena a lo mejor sobre todo en las comunas más grandes. El brote de Curicó es bastante preocupante y ya superó en Talca, entonces hay que cuidarse, y yo creo que ese es el llamado para toda la comunidad. Don Leandro, ¿qué creo que habría que reforzar en lo que estamos pasando en esta catástrofe, en la pandemia? Es exactamente lo que dice el colega Williams ahí. Yo creo que la autoridad no han tomado las medidas necesarias para aquí, por lo menos en la región del Maule, para resguardar, digamos, la mitigación de los contagios. Ya, por ejemplo, te voy a dar un caso particular. La semana pasada pasé por fuera del CREA y el CREA lleno, sobre todo la sección de pescado y marisco, las personas sin ningún tipo de distancia, todos comprando, tenían un guardia a la entrada que estaba, bueno, tomando de forma aleatoria, no a todo la temperatura. Entonces, eso es preocupante. Yo creo que el aumento de contagio que estamos viendo a esta altura es producto de que no se han tomado los resguardos necesarios. Y ahí la autoridad local, como el alcalde, debería hacer más hincapié. Y, bueno, recién se está articulando la respuesta que se va a dar junto a la Seremi y a los centros de atención primaria, que eso es algo que nosotros estamos pidiendo desde el inicio de esta pandemia, en donde el enfoque se cambie desde un enfoque biomédico hacia un enfoque de atención primaria, ¿ya? Porque lo que necesitamos es prevenir contagios, no buscar ventiladores y recuperar a los pacientes que ya están enfermos. Claro. Oiga, don Leandro, ¿cuándo se saturó la red regional? La red regional se saturó básicamente con pacientes derivados desde otras localidades como fue los de Santiago. Nosotros ya sí teníamos una capacidad de respuesta, pero sin embargo este margen se acortó y nos dio menos holgura para recibir más pacientes, pero sí los hospitales regionales, el hospital de Curicó, el hospital de Talca y el hospital de Linares, que son los hospitales que tienen en estos momentos disponibilidad de camas críticas, tienen la opción de aumentar camas si es que hubiese la necesidad de hospitalizar a alguna persona. Soraya, me preocupa la situación de allá de Curicó también, la obra que se está construyendo en el hospital Talca ya de Curicó, que se dice de que ya hay 46 personas contagiadas y gran cantidad de en cuarentena, y hay otros 500 que se le está tomando el examen. Soraya Paulace, ¿qué nos puede decir usted? Mira, eso es efectivo. Sin embargo, insisto, esta situación en las obras era inevitable. Es imposible mantener el distanciamiento social entre un trabajador y otro. Además, si tú consideras que el alcohol gel, en el caso de la construcción del outlet acá en el sector Colín de Talca, se les entrega una mascarilla para toda la jornada de trabajo y además se les toma la temperatura, como en todos los lugares, se le entrega una porción de gel al entrar y una porción de gel al salir. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las horas en que la gente ahí está trabajando? No solamente es un tema de que ya, por ejemplo, el sumario sanitario ya se abrió a esta empresa, podría pagar hasta una multa de 1,000 UTM, podría, pero una multa no viene a cubrir todo lo que implica cuando una persona es infectada y le afecta esta enfermedad. Si consideramos además de que detrás de una persona infectada, a lo menos hay 3 o 4 personas que están corriendo serios riesgos de verse infectados. Yo te hablaba al principio que también está un foco también de infección en la construcción del edificio de la 3 Oriente, o sea, 3 Sur con 2 Oriente. También hay otros sectores donde, por ejemplo, en el retail, donde las personas que informan la situación se les saca, se les manda a cuarentena, pero el resto de las personas siguen trabajando igual. Y eso, aquí yo creo que hay que revisar también los protocolos. No podemos propender de que cuando una persona esté ya infectada con todos los síntomas, decirle váyase para su casa, pero el resto sigue trabajando igual hasta que presente síntomas. O sea, de ahí a que presente síntomas ya también infectó a mucho más gente. Entonces, ¿dónde está el grado de responsabilidad en lo que es prever un mayor contagio hacia la comunidad? ¿Qué es lo que se debió haber hecho con la construcción tanto del hospital en Curicó como el Mall Outlet acá en Talca y en todas partes? A medida que se presente un caso, inmediatamente se debiera aplicar la cuarentena total para poder prever y prevenir y cortar el foco de contagio. Sin embargo, si tú hoy vas a estas empresas, siguen laborando normalmente. Entonces, ¿Cuándo se va a producir ese corte? No se va a dar. Y no solamente terminan contagiando a sus compañeros de trabajo, sino que además a su familia, a su entorno. Mucha gente se traslada en transporte público, también están afectando a la gente que se traslada a otros puestos de trabajo y que van sin saber al lado de gente que ya podrían ser COVID positivo, pero que no les han tomado el examen. Okay. Soraya, quiero hacerle la última pregunta a don Leandro González. Don Leandro, ¿cuentan con los elementos de uso personal suficiente ustedes, los funcionarios? Don Leandro, sí, ¿ustedes cuentan con los elementos de uso personal suficiente? Sí, mira, hay acá, por lo menos a nivel de Hospital de Talca, hay existencias de elementos de protección personal, solamente que se han restringido al máximo. Ya eso no quiere decir que estamos trabajando con el elemento adecuado, sino que estamos trabajando con el elemento que el Ministerio está entregando a nivel nacional, que es de una restricción total. Ya se están entregando las mascarillas restringidas, todos los tipos de mascarillas, la mascarilla quirúrgica, la N95, las batas que son esenciales para la atención de los pacientes COVID, todo es restringido. Y quiero... Eso pensando, digamos, que en algún momento puede venir, ya estamos en este pic, pero puede venir otro pic, y la cadena de suministro igual están cortadas por los bloqueos comerciales y por esta guerra internacional de los elementos de protección personal. Claro. Pero, sin embargo, lo que importa acá es la salud de los funcionarios. Me cuentan gente que está en sintonía con este programa que realmente el centro de Talca, muchísima gente en una de las tiendas a nivel nacional, Ripley, hay una tremenda fila, poco o nada, distanciamiento, otros sin mascarilla. ¿Para qué decir ahí en la 2 Oriente, entre uno sur y uno norte? Ahí está la Casa de Cambio, gran cantidad, todos juntos, mucha gente extranjera, realmente es... Aquí hacen lo que quieren al llamado de las autoridades. No entienden, no hacen caso. Bueno, don Leandro González, quiero agradecer su fineza por participar en Impacto Regional y por supuesto que lo voy a seguir molestando. No se preocupe, ahí estamos a disposición cuando ustedes necesiten. La idea es que generar conciencia a la población y que respeten las medidas de prevenciones que hay, el distanciamiento social, el lavado de manos, que sea habitual, que se haga una rutina. El uso de mascarilla en lugares públicos, en el transporte, eso hay que respetarlo porque la única forma que tenemos de mitigar, la forma más económica y más simple de mitigar la transmisión del COVID-19. Gracias, Leandro. Hasta cualquier momento, muchas gracias de verdad por participar en Impacto Regional y lo vamos a seguir llamando para que nos cuente cómo está la gente. Eso me preocupa a mí, la gente, los funcionarios que trabajan en los centros asistenciales. Gracias, un abrazo, Leandro. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Y un abrazo a todos los auditores. Gracias, Soraya Paulás, estamos muy pasados al mediodía. Gracias, un abrazo para usted. Muchas gracias a ti. Chao. Da también don William Valenzuela, lo seguiré molestando el próximo sábado para que también hay otras preguntas. William, muchas gracias, hasta cualquier momento. No se preocupe, muchas gracias, saludos a todos los auditores. Cuídese, William. Igualmente. Chao. Nos vamos con el último saludo y también con este tema. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz recibe... El saludo, como siempre, con mucho cariño y el afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Se suman Yasna Ramos y Luz María González. La señora Pilar de Santa Micaela, un abrazo para ella y también para todos ellos, para Ernesto Muñoz, Yasna Ramos y Luz María González. Ya lo dijimos a nuestro buen amigo don Héctor Hernández y a su hija Alejandra Hernández. Nos vamos junto a don Juan Encina. Como siempre, ahí muy pendiente y atento. Seguimos con estas informaciones. El programa se lo hace muy corto, porque aquí usted tiene las informaciones que usted quiere escuchar. Señora, señor, tanto por Radio Mágica y Amiga y toda la gente que nos escucha a través de las redes sociales. Un abrazo para ustedes. Cuídense. Hasta cualquier momento, sigan en Radio Mágica y Amiga. Le traemos muchas otras cosas más, porque usted tiene que estar informado de todos los temas. Nos vamos, Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Volveremos a estar juntos más que antes. Volveremos a entonar una canción. Que no hay carga que tus hombros no soporten y que hay un nuevo día para volver a entrar.